He estado pastoreando por 22 años. And I've planted churches in Canada. Y he plantado iglesias en Canadá. And many in Europe. Y muchas en Europa. Primarily in Ukraine. Primordialmente en Ucrania. Finland, Sweden, and Norway. Finlandia, Suecia y Noruega. My family is from Finland originally. Mi familia es originalmente de Finlandia. My last name is pronounced Vara. Mi apellido es Var. Vara. But in Canada we say Wara. Pero en Canadá decimos Wara. It's more lame. Es un, in Canada. No tiene... I like Vara. Le gusta más Vara. I'm very excited about this talk. Estoy muy contento de este poder hablar de esto. The Holy Spirit, we just had a really nice move of the Holy Spirit upstairs. Tuvimos un tiempo bonito con el Espíritu Santo arriba. I'm very passionate about training leaders. Estoy muy apasionado acerca de entrenar líderes. Effective leaders. Líderes efectivos. Strong leaders. Líderes fuertes. Kind leaders. Líderes amables. Passionate leaders. Apasionados. Compassionate leaders. Con compasión. I believe in you. Yo creo en ti. I believe in the church. Creo en la iglesia. And the call that is on your life. En el llamado que está sobre tu vida. God is doing great things. Dios está haciendo grandes cosas. I get to travel all over the world. Yo puedo viajar por todo el mundo. I know the news looks ugly. Puede que en las noticias se vea feo. But I want to tell you that God is doing great things. Pero quiero decirte que Dios está haciendo grandes cosas. He's showing up to Muslim people. Está apareciéndose a personas in visions musulmanes, and dreams. En visiones, en and sueños. We're seeing incredible stories. Estamos recibiendo muchas historias increíbles. He's showing up in India. Está apareciendo en la India. I was just in another country, in Indonesia. Estuve en Indonesia. And I see God doing great things there. Y vi Dios hacer grandes cosas allí. And I'm in Spain. Y en España. And I see God doing great things y ahora here. Veo Dios haciendo grandes cosas aquí también. I'm overwhelmed. Estoy sobre by the goodness of God. Pero la bondad de Dios. I'm overwhelmed by people like you. Estoy sobrecogido por personas como tú. Not because you're leaders. No porque sois líderes. Because you love Jesus. Porque amáis a Jesús. Let me just open in prayer. Dejadme empezar con oración. Jesus, we just thank you. Señor, te damos las gracias. That you are here in this room. Que tú estás aquí en esta habitación. We ask that your voice be the loudest voice. Pedimos que tu voz sea la voz más alta. Louder than our thoughts. Más alta que nuestros pensamientos. Louder than our agendas. Más que nuestras agendas. Louder than our philosophies. Más alta que nuestras filosofías. Louder than our experiences. Más alta que nuestras experiencias. That we are open to you, Jesus. Estamos abiertos a ti, Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want to start by telling you a story. Quiero empezar contándoos una historia. I'm going to be very vulnerable with you. Voy a ser muy vulnerable. And very transparent. Y muy transparente. With you. Contigo. When I was a teenager. Cuando yo era un joven. I didn't serve Jesus. Yo no servía a Jesús. I came to Jesus when I was 17 years old. Yo me convertí cuando tenía 17 años. When I was in high school. Cuando yo estaba en el instituto. We had a classmate and his name was Stephen. Teníamos un compañero que se llamaba Esteban. We picked on Stephen. Nos metíamos con Esteban. We said horrible things to him. Le dijimos cosas horribles. We projected horrible thoughts and attitudes towards him. Proyectamos pensamientos horribles y actitudes hacia él. We said things that I was ashamed of. Dijimos cosas de lo cual yo me avergüenzo. And our words y were palabras so wrong. Estaban tan mal. He moved away. Él se mudó. In grade 10. En el grado 10. I never saw him for a number of years. Nunca lo vi, no lo vi por mucho tiempo. I didn't even know where he went. Ni sé dónde se fue. And I didn't care. Y no me importaba. And actually I had forgot about Stephen. Y realmente me había olvidado de Esteban. When I was 22 years old. Cuando tenía 22 años. My wife and I went to another city in Canada. Mi esposa y yo fuimos a otra ciudad en Canadá de vacaciones. And I was walking down a beach boardwalk. Y yo estaba andando por una playa. Yeah, we do have beaches in Canada. Sí, tenemos playas en Canadá. They're only open 2 months a year. Solo están abiertas 2 meses but al año. We got them. Pero los tenemos. And I walked by a homeless man. Y pasé al lado de un hombre sin techo. Who looked like he had lived a very rough life. Que parecía que había vivido una vida muy mala. And he was asking for change. Y estaba pidiendo por cambio. I reached into my pocket and I gave him some change. Cogí dinero de mi bolsillo y le di ese cambio. He lifted his face to look at me and say thank you. Levantó su cara a mirarme y me dijo gracias. And I looked at his eyes. Y yo le miré a sus ojos. And I stood up and I walked away. Y me levanté y me fui. And I instantly knew it was Stephen. Y instantáneamente me di cuenta de que era Esteban. And I was holding hands with my wife. Y estaba agarrado de la mano con mi esposa. I started to cry. Empecé a llorar. Because of all the horrible words that I said to him. Por todas las cosas horribles que yo le dije flooding a él. Back to my mind. Vinieron a mi memoria. And I started to weep. Y empecé a llorar. And I started to grieve. Empecé a And the Holy Spirit wouldn't let it go. Y el Espíritu Santo no lo soltaba. And I stopped and I told my wife the story. Y le dije a mi esposa la historia. Because my wife didn't know Stephen. Porque mi esposa no conocía a Esteban. She came to our school later on. Ella vino a mi colegio después. I'll tell you more about her later. Ya lo diré más adelante. She's amazing. Ella es increíble. And we turned around. Y nos dimos la vuelta. And I went back to Stephen. Y volví a Esteban. And I got down really low. Y me agaché bien bajo. And I said, "Hey, Stephen." Le dice, "Hey, Stephen." It's me, Keith, from high school. Soy yo, Keith, del instituto. And he's like, "Hey, man." Y él estaba, "Hey, tío." And he smiled at me. Me sonrió. Like I was his friend. Como si yo fuese su amigo. It was one of the most painful things. Fue una de las cosas más dolorosas. Jesus used Stephen. Dios. Jesús usó a Esteban to show me as a young leader, para enseñarme como un líder joven that my words matter, que mis palabras importan, that they affect the destiny of people's lives, que afectan el destino de las personas, that they strip away and they cause pain, que ellos quitan y producen dolor, they cause people to believe things about themselves, causan a personas a creer cosas acerca de sí that mismos they shouldn't believe, que no deberían creer. My father, my mother and father are not Christians. Mi padre y mi madre no son cristianos. And when I was a little guy, y cuando yo era pequeño, my dad used to talk to me about words. Mi padre me hablaba acerca de las and palabras. He said, "Boys, y me decía, chicos, we can say words to each other. Podemos decirnos palabras los unos a los otros. We're like whatever." Y no, nos da igual. But if you say a word to a bad word to a woman, pero si dice una palabra mala a una mujer, you call them a name. Le dices un nombre. They believe that about themselves. Ellos creen eso acerca de sí mismos. They believe that's what you think about them. Creen que eso es lo que tú piensas acerca de ellas. And so he raised me. Entonces él me crió. You never say a harsh word to a woman. Nunca le digas una palabra brusca a una mujer. And he was right about that. Y estaba en lo correcto. But he was wrong that boys forget. Pero estaba incorrecto de que los chicos se olvidan. He was wrong that boys are like whatever. Estaba equivocado de los chicos dicen, no, no pasa nada. Words matter. Las palabras importan. But in my marriage, pero en mi matrimonio, I don't call my wife names. No le llamo a mi esposa my nombres. Dad raised me right, right, ladies? Mi padre me enseñó bien, ¿no, chicas? Kind. Amable. Words matter. Palabras importan. I'm going to come back to the story of Stephen. Voy a volver a la historia de Esteban. But I want to teach you for a little while. Pero quiero enseñaros un ratito. I want to tell you about the story of the last church I pastored. Quiero hablaros de la historia en la cual pastoreé la última iglesia. Because we made a big cultural shift with our language and our words. Porque hicimos un cambio cultural con nuestro lenguaje y con nuestras palabras. And it changed the course of our church. Y cambió el curso en nuestra iglesia. I left that church a year ago to answer another call. Dejé esa iglesia hace un año para seguir otro llamado. And that culture, the legacy of that culture still exists. Y ese legado de esa cultura aún existe. Because we made a change. Porque hicimos un cambio. We made a significant change in how we spoke. Hicimos un cambio significante de cómo hablábamos. And the language we used towards one another. En el lenguaje que usábamos los unos con los otros. And you wouldn't believe what it caused. Y no te podrías creer lo que causaba. It's a great story. Es una gran historia. And it's a Jesus story. Y es una historia de Jesús. I just got to be a part of it. Solo pude ser parte de ello. I want to encourage you today. Quiero animaros hoy. That God is doing great things. Que Dios está haciendo grandes cosas. Through your leadership. A través de vuestro liderazgo. Some of you don't believe that right. Algunos no creéis eso ahora mismo. Some of you would be, oh, algunos oh. Estáis, I don't know. No sé. You haven't been to my church. Nunca has ido a mi iglesia. You're sitting here. Estáis sentados aquí. You are called. Estáis llamados. As Esther was called. Como Esther fue llamada. For such a time as this. Para un tiempo como este. For this city. Para esta ciudad. Don't doubt your call. No dudes tu llamado. question it. No dudéis acerca de ello. Let's dive in. Vamos a profundizar. In Matthew, Mateo, 12, 36-37. This is Jesus speaking. Esto es Jesús hablando. How many of you know when Jesus speaks, we should be like? ¿Cuántos sabéis que cuando Jesús habla tenemos que estar así? All scripture is important. Toda la escritura es importante. But we need to listen to the words of Jesus. Pero necesitamos escuchar las palabras de Jesús. Jesus knew the power of words. Y Jesús sabía el poder de las palabras. He knew what they had the power to do. Él sabía el poder que tenían para hacer. And look what he says to leaders. Y mira lo que él dice a líderes. And I tell you this, you must give an account on judgment day. Les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas. For every idle word you speak. Que digan descuidadamente. The words you say. Las palabras que tú dices. Will either acquit you or condemn you. O te van a apoyar o condenar. That's a powerful statement. Eso es una frase poderosa. That should get our attention. Eso debe llamar nuestra atención. That should get us focusing on language. Eso no debe llevar a enfocarnos en el lenguaje. How many of you know that we communicate in three ways? ¿Cuántos de vosotros sabéis que nos comunicamos de tres formas? We communicate with our words. Nos comunicamos con nuestras palabras. We communicate with our gestures. Nos comunicamos con nuestros gestos. We communicate with our spirit. Nos comunicamos con nuestro espíritu. We communicate in three ways. Nos comunicamos en tres formas. And all of them are as equally as powerful. Y todas son tan poderosas. When I was a young leader, cuando yo era un líder joven, I had a great mentor. Yo tuve un mentor still genial. My mentor to this day. Hasta el día de hoy es mi mentor. How I was raised in the faith, como yo fui criado I wouldn't change it for anything. En la fe, no lo cambiaría por nada. I had an incredible experience. Tuve una experiencia increíble. You'll hear about that later today. Vais a escuchar acerca de ello más tarde hoy. And he was a great leader. Y él fue un líder genial. And he loved me so much. Me amaba tanto. And he would talk about my communication style. Y hablaba acerca de mi forma de comunicar. And I don't know if you sense this from me, but I'm a pretty passionate person. Pero no sé si lo habéis sentido, pero soy una persona muy apasionada. And when I was younger and cuando I would get up and preach. Y me ponía a predicar. I always looked so angry when I get passionate. Siempre me parecía tan enfadado cuando me ponía apasionado. He pulls me aside. Y me pone a un lado, me habla a un lado, un día. Puts his arm around me. Pone su brazo alrededor de mí. He says, "Come and walk with me." Y me dice, "Ven y camina conmigo." I want to help you with your communication. Quiero ayudarte con tu comunicación. People are scared of you. La gente tiene miedo de ti. Because when I got passionate, porque cuando yo me ponía apasionado, parecía enfadado. Even though my spirit, I felt something different. Aunque mi espíritu sentía my algo body diferente, language said something else. Mi lenguaje corporal decía otra cosa. And I was personifying. And so he said, "When you get passionate." Entonces me dice, cuando tú te pones apasionado, just smile more. Solo sonríe un poco más. Because I'd get intense. It's funny. Es gracioso. But it's true. Pero es verdad. We communicate in different ways. Nos comunicamos en diferentes maneras. And it says a lot about what's in our heart. Y dice mucho acerca de lo que está en nuestro corazón. See, we communicate from here to here. Ves cómo nos comunicamos de aquí a aquí. What's really going on in here? Lo que realmente está ocurriendo aquí. We'll get to that in a minute. Ya volveremos a eso en un minuto. Look what else James wrote. This. Mira lo que dice Santiago. I don't read Spanish very well. Yo no leo español. So I'll go to my English words here. Entonces iré a mis palabras en inglés aquí. Dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church, for we who teach will be judged more strictly. Hermanos míos, no procuren muchos de ustedes ser maestros, pues como ustedes saben, seremos juzgados con más severidad. For if we control our tongues, we would be perfect, and could also control ourselves in any other way. We can make a large horse go wherever we want it with a small bit in its mouth. Todos fallamos muchos, y si alguien nos falla en lo que dice, es una persona perfecta que puede dominar todo su cuerpo. Cuando les ponemos freno en la boca a los caballos, podemos hacer que nos obedezcan y así los dominamos. A small rudder on a ship can change the course of a ship. Un timón pequeño puede cambiar el curso de un barco grande. Talks about a small spark. Hablando acerca de una chispa pequeña. Can start a large fire. Puede empezar un gran fuego. And trust me, when it comes to words, Y os digo, cuando vienen las palabras, he visto esto ocurrir. In good ways, en buenas formas, but in very painful ways as well. Pero también de formas muy dolorosas. James is talking to all leaders here. Santiago está hablando a todos los líderes. Every single one of you is a leader sitting here. Cada uno de vosotros sois un líder aquí sentado. Some of you are in different places in your leadership. Algunos estáis en diferentes lugares de vuestro líder. Some of you are young leaders. Algunos sois jóvenes. New leaders. Nuevos. Some of you are experienced leaders. Algunos sois líderes con experiencia. Lead pastors and so on. Pastores principales. And the Holy Spirit is here reminding you today. Y el Espíritu Santo está hoy aquí acordando de lo que decís. Matters. Importa. Primo, like mega, mucho important. Mega importante. You can change the course of people's lives with the words you speak. Podéis cambiar el curso de las personas con las palabras que decís. See, words are powerful. Las palabras son poderosas. Words are powerful because they're connected to our soul. Las palabras son poderosas porque están conectadas a nuestra alma. They're powerful because they author our identity. Son poderosas porque ellos son autor también de nuestra identidad. I had a broken heart. Yo tuve un corazón roto. I was a messed up kid. Yo fui un chico con problemas. And I was just spewing stuff at Stephen. Y solo estaba diciendo palabras a Esteban that was in my heart. Que estaban en mi corazón. I didn't know any better. No sabía mejor. I should have. Lo debería de haber sabido. That doesn't release me from any responsibility. Eso no me quita responsabilidad. But there was something broken inside of me. Pero había algo roto dentro de mí. Words matter. Las palabras importan. Our unhealthy words. Nuestras palabras no saludables. Come from something broken within inside of us. Vienen de algo roto dentro de nosotros. Words aren't just things we say. Palabras no son solamente cosas que decimos. They communicate what we actually believe. Comunican lo que realmente creemos. They communicate what you actually believe. Comunica realmente lo que about crees. A circumstance, sobre circunstancias. A situation, sobre una situación. A person, sobre una persona. A church, una iglesia. A brother or a sister, un hermano o una hermana. Your words, tus palabras. Confess your belief. Confesan tus creencias. That's why it's important to think about what we are saying. Por eso es importante que pensemos lo que estamos diciendo. I want to talk to you. Quiero hablaros about a story in our church. Sobre una historia en nuestra iglesia. I want to talk to you and give you a framework. Quiero hablaros y daros como un marco. Of how to change the culture in your leadership and in your church. Acerca de un cambio de cultura en vuestro liderazgo y en vuestra iglesia. And when it comes to language and the words you speak. En cuanto al lenguaje y a las palabras que dices. I pastored a large church in Calgary, Canada. Yo pastoreé una iglesia grande en Canterbury, Canadá. It was about 2,000 people. Habían como 2,000 personas. 40 staff members. 40 miembros en el equipo. And when I came to that church in 2007, y cuando vine a esa iglesia en 2007, it was broken. Estaba rota. It had large people attending, tenía lots of people attending, mucha gente viniendo, but it was completely dysfunctional. Pero era totalmente disfuncional. The former pastor, el pastor anterior, had created such a culture of fear. Había creado una cultura de miedo. Everybody was afraid. Todo el mundo tenía miedo. To make mistakes. De cometer un error. They were afraid of him. Tenían miedo de él. And when they started getting afraid of him, guess what they started to do? Entonces, when a mistake happened, cuando tenían miedo de él, lo que empezaron a hacer, they started to blame their colleagues. Cuando había un error, le echaban la culpa a los compañeros. And they started to create fear amongst one another. Y empezaron a crear miedo entre los unos y los otros. The words were horrible. Las palabras eran horribles. It was dysfunctional. Era disfuncional. So I asked Jesus. Entonces yo pedí a Jesús. You know, our church is one of those churches. Sabes, nuestra iglesia es una de esas iglesias. That if you were to attend, que si asistes, on a Sunday morning, un domingo por la mañana, you would just be like, wow, solo estarías, by the worship. Wow, que la alabanza. Yeah, and the production. Oh, la producción. Everything looks good. Todo se ve genial. Excellence everywhere. Excelencia por todas partes. We were so broken. Estábamos tan rotos. Some of us as leaders are exactly the same way. Algunos líderes somos de la misma forma. We project that we're okay. Proyectamos que estamos bien. That everything is good. Que todo está bien. But we're not well. Pero no estamos bien. And our language shows that. Y nuestro lenguaje dice eso. See, our language speaks to possibilities. It speaks to our language speaks to possibility. Nuestro lenguaje habla acerca de las posibilidades. It determines course. Determina curso. Or it determines action. O determina acción. It starts with language. Empieza con idioma. How many of you know that we have two stories going on at all times? ¿Cuántos sabéis que tenemos dos historias ocurriendo en todo tiempo? We have a story that's coming out of our mouths. Tenemos la historia que está ocurriendo en nuestra boca. And then we have the story going on in here at the same time. Y luego la historia que está ocurriendo aquí al mismo tiempo. Oh, your hair looks so awesome. Oh, tu pelo se ve tan bien. What is she thinking? ¿Qué estaba pensando? Don't we? I have two stories going on right now. My lips are moving. Yo tengo dos historias ahora mismo. Mis and I have another story going on in here right now. Y otra says, aquí que dice, I hope these Spanish people like me. Espero que les caiga bien a esta persona. I hope española. I serve them well. Espero que les sirva bien. I hope I'm making sense. Espero que estoy tiene sentido lo que digo. I want to learn Spanish. Quiero aprender español. That's what I'm thinking as I'm talking to you. Eso es lo que estoy pensando mientras hablo contigo. And don't we have this capacity to do? We have this capacity to do that, don't tenemos we? Tenemos esa actividad, esa posibilidad, capacidad de hacer eso, ¿no? So I asked Jesus about our church culture. Entonces pregunté a Jesús acerca de nuestra cultura en la iglesia. And it was more like crying out than asking. Y era más como oh, Jesus, gritando que o now. Llorando. Que preguntando. I think I even asked him to return. Creo que incluso le dije que so volviese I wouldn't have to deal with the situation. Para que no tuviese que tratar con esta situación. And he started to speak some things to me. Y empezó a hablarme cosas. And he said, Keith, y me dijo, Keith, you can look at the world one of two ways. Tú puedes mirar el mundo de dos formas. You can look at the world through the eyes of fear. Puedes mirar el mundo a través del miedo. You can look at that world through the eyes of cynicism. Puedes mirar a través de ese mundo con los ojos de cinismo. And you can look at the world through the eyes of judgment. Y puedes mirar el mundo con los ojos de juicio. You can look at people this way. Puedes mirar a la gente de esta forma. And you can look at situations this way. Y puedes mirar situaciones de esta forma. This is how the world thinks. Esto es como el mundo piensa. This is how the world functions. Eso es como funciona el mundo. The world operates in fear, in cynicism, in judgment. El mundo opera en miedo, cinismo y juicio. It's not a friendly place out there. No es un lugar agradable. And I hate to say it to you, friends. Y no me gusta deciros esto, amigos. But many of the churches that I've taught in and visited, pero muchas de la iglesia en cual yo I see these things at work visitado, there. Veo estas palabras. I see this at work in our churches. Veo esto obrando en nuestras iglesias. I see decisions made from fear. Veo decisiones tomadas con miedo. I see leaders who are cynical. Veo líderes que son cínicos. And I see leaders who are judgmental. Y veo líderes que juzgan. And angry. Y están furiosos. I see it us acting like the world. Nos veo actuando como el mundo. And I want to say this to you. Y quiero decirte esto. If someone comes to visit your church and they don't come back, si alguien viene a tu iglesia y no vuelve, we have to look closer. Tenemos que mirar más cerca. What did they encounter? ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Did they experience that which is in the world, the same thing they get every day in the world in your church? ¿Experimentaron lo que ven en el mundo en tu iglesia? If you have young leaders leaving, young adults leaving your church, si tienes líderes jóvenes yéndose de sus iglesias, you have to ask yourself, tenéis que preguntaros, is it because they're not seeing something different in the world in your church? ¿Es porque no están viendo algo diferente en el mundo y en mi iglesia? Because in my and if we get honest about it, porque si somos honestos con ello, we all operate in this in some way. Todos operamos, de esta forma en alguna we manera. We all have areas todos in our tenemos life áreas en nuestra vida where we are cynical, donde somos cínicos, where we are fearful, donde tenemos miedo, and where we're judgmental. Y que juzgamos. Can we all say thank you, Jesus, for grace? Podemos decir gracias, Jesús, por la gracia. And so Jesus said, you can look at the world this way, Keith, and you can look at your church this way. Entonces Jesús dijo, Keith, tú puedes mirar a la iglesia de esta forma y el mundo también. You can look at it with fear and cynicism and puedes judgment. Puedes mirarlo con miedo, cinismo y juicio. And he said, Keith, and if you do, this is what will happen. Y dijo, Keith, si así lo haces, lo miras de esta forma, esto es lo que va a ocurrir. It was already dying a slow death. Ya estaba muriendo una muerte lenta. And the Holy Spirit confirmed that it will have a complete death. Y el Espíritu Santo ya confirmó que tendría una muerte completa. Unless I change the language. Al menos que yo cambie el lenguaje. Starting with my team. Empezando con mi equipo. Started in the way I mentored leaders. Empezando con la forma en que yo mentoreo a los líderes. It had to be different than what the other pastor did. Tenía que ser diferente a lo que el otro pastor hacía. And I had to restore the culture. Y tuve que restaurar la cultura. And so I had to get them on board. Entonces tuve que añadirles. And I had to tell them, we look at the world this way. Y decirles, vemos al mundo de esta forma. We look at each other this way. Nos miramos a los unos a los otros de esta forma. And it's killing us. Y nos está matando. It's hurting us. Nos está haciendo daño. And we will die a slow death. Y vamos a morir una muerte lenta. If we don't change. Si no cambiamos. Jesus said, or Keith, you could look at it this way. O dijo Jesús, Keith, puedes mirarlo de esta otra forma. You could look at your relationships this way. You could look at the world this way. Puedes mirar tus relaciones de esta forma o la iglesia o la cultura. The eyes of faith, de esta forma, a través de los ojos de fe, the eyes of love, de esperanza y de amor. And he challenged me. Y me retó. How do you look at others? ¿Cómo tú miras a otros? It's very important. Es muy importante. We need to get honest. Necesitamos ser honestos. You have young leaders that need you to get honest. Tenéis jóvenes líderes. They need you to get honest about your own issues. Tenéis que ser honestos. Your own fears. Vuestros propios miedos. Your own judgments. Vuestros juicios. I want to talk to you about each of those things. Quiero hablaros acerca de cada una de esas cosas. We're going to just dive in a little deeper. Vamos a profundizar un poquito más. This culture creates a culture of life. Esta cultura crea una cultura de vida. I said to my team, le dije a mi equipo, I said, we're going to plant a garden. Vamos a crear un jardín. Together. Juntos. And we're going to see what's going to grow. Y vamos a ver lo que va a crecer. And what will grow will be determined by the seed that we put in the soil. Y lo que crezca va a ser determinado por la semilla que pongamos en esta tierra. They all were like, okay. Todos estaban, vale. Okay. And I'll explain to you how we started to embrace this idea. ¿Cómo empezamos in a practical a way? Esta idea de una forma práctica. In a little bit. En un poco. I want to talk to you about fear. Quiero hablaros acerca del miedo. This fear is toxic. El miedo es tóxico. The world, el mundo, fear is the fuel that the world runs on. El miedo es la gasolina en el cual opera el mundo. Fear is why there is race differences. El miedo es porque hay diferencia de razas, porque hay guerra, why there is greed. Porque hay avaricia. Fear is toxic. El miedo es tóxico. It's dangerous. Es peligroso. Yeah. Theologian Jonathan Martin said this. El teólogo Jonathan Martin dijo esto. Using fear, usando el miedo, to connect people para, to a loving God, para conectar a gente a un Dios is like de amor, using cancer es como, to heal the sick. Es como usar cáncer para sanar al enfermo. If we use fear, si usamos el miedo, see, I'm not talking about the fear of God, like the reverent fear that we have before. No estoy hablando acerca del temor de Dios. That's not the kind of fear I'm talking. No es el tipo de miedo que estoy del temor que estoy hablando. I'm talking about the fear we use. Estoy hablando del miedo que usamos. That happens because we're insecure. Que pasa porque somos inseguros. Because we're broken inside. Porque estamos rotos por dentro. Because we have an agenda. Porque tenemos una agenda. That's not God's agenda. Que no es la agenda de Dios. That is selfish. Que es egoísta. I'm talking about the fear that says I'm going to get my own. Estoy hablando del miedo and que voy a salir con la mía. Process. Y no me importa. That kind of fear. Ese tipo de miedo. And we use it. We use it to manipulate people to get what we want. Y lo usamos para manipular a gentes para conseguir lo que queremos. See, one thing about fear. Una cosa del miedo. The reason why pastors for this last 100 years. Por eso el pastor. Pastors have preached this way, have preached angrily. La razón por la que muchos pastores han predicado de esa forma tan como enfadado. I don't know what it's like in Spain. No sé cómo es en España. But in some places in North America. Pero en algunos lugares en Norteamérica. We have angry preachers. Tenemos a predicadores enfadados. Who yell at their congregation. Que gritan a la congregación. Sunday after Sunday. Domingo tras domingo. Straighten up. Straighten up, get ah, better. Poneros rectos, mejorad. Yeah. And they're angry. Y están enfadados. And they use the words of scripture. Y usan las palabras de la escritura. To threaten them. Para amenazarles. If they don't change. Si no cambian. Something's going to happen. Algo va a pasar. And we see that happening still today. Y vemos cómo eso ocurre hoy en día también. Fear will change behavior for a short season. El miedo va a cambiar el comportamiento por un corto tiempo. It will fill your altars with people repenting. Va a llenar tus altares con la gente arrepintiéndose. Because they're scared. Porque tienen miedo. But it won't transform them forever. Pero no les va a transformar para siempre. The only thing that can transform a heart. Lo único que puede transformar un corazón es el amor de Dios. Not fear. No miedo. Permanently. Permanentemente. So our words that we use when we communicate. Entonces las palabras que usamos para comunicar. Are we using fearful words? ¿Estamos usando palabras de miedo? Words to manipulate. Palabras que manipulan. To provoke people. Que provocan a la gente. To threaten them almost. Que incluso le pueden amenazar. That's what Jonathan Martin is talking about. De eso está hablando Jonathan Martin. That's like trying to heal the sick using cancer. Es como intentar sanar al enfermo con cáncer. You're giving them the wrong picture of Jesus. Estás dando la imagen incorrecta de Jesús. I want to talk to you about cynicism. Quiero hablaros acerca del cinismo. Cynicism is this attitude. Cinismo es una actitud. You hear it in statements like this. Lo escuchas en frases como estas. Why are you doing that? ¿Por qué estás haciendo eso? I tried that. Yo lo intenté. It didn't work. No funcionó. Move on. Sigue adelante. Yeah, I like that idea. Sí, me gusta esa idea. It's a good thought. Es un buen pensamiento. Pero. This is what Robin Sharma. He's a very successful leadership coach. He said this about cynicism. Esto es lo que un entrenador de liderazgo dijo. Cynicism. Cinismo. Stems from disappointment. Viene de la decepción. Cynical and faithless people. Cinismo y personas sin fe. Were not always like that. No siempre fueron así. They were filled with possibility and hope as a child. Estaban llenos de esperanza y de posibilidad cuando eran niños. But they tried. Pero intentaron. At something. En algo. And failed. Y fallaron. We become cynical. Nos volvemos cínicos. When we try and we fail. Cuando intentamos y fallamos. We become cynical. Nos volvemos cínicos. When our expectations aren't met. Cuando nuestras expectaciones no cumplen. We become cynical. When we become envious of others. Nos volvemos cínicos cuando nos volvemos envidiosos de otros y vemos éxito. We become cynical. Nos volvemos cínicos because we are hurt. Porque tenemos dolor. We become cynical because something's going wrong in our heart. Nos volvemos cínicos porque hay algo en nuestro corazón que no está bien. Cynical words come from leaders. Palabras cínicas vienen de líderes who have painful pasts. Que tienen pasados dolorosos. Have you resolved the pain? Haber resolvido el dolor. The pain that's in your heart. El dolor que está en tu corazón. The pain from past experiences. El dolor de experiencias pasadas. Failures and such. Fallos y. When you thought Jesus promised. Cuando tú ves que Jesús prometió. And it didn't happen. Y no ocurrió. You served and you served. Serviste y serviste. And nothing happened. Y nada pasó. Nothing changed. Nada cambió. And we get cynical. Nos volvemos cínicos. And when we're raising other leaders. Y cuando estamos criando, creciendo, ayudando a crecer otros líderes. You make cynical leaders. Haces líderes cínicos. And I want to show you how. Y quiero deciros cómo. A young leader comes to you. Un líder joven viene a ti. And has an idea. Y tiene una idea. And you say, y tú dices, it won't work. No va a funcionar. Tried that before. He tratado eso antes. What happens is that leader is going to look at you and say this. Lo que va a pasar es que este líder te va a mirar a ti y va a decir esto. I've had this happen. Yo he tenido esto pasar. And I've abandoned some of my best leaders because of it. Y he abandonado uno de mis mejores líderes por ello. They became cynical back at me. Se volvieron cínicos hacia mí. I said, I'm going to leave this guy. Y van a decir, voy a dejar a este hombre. There's no room here for me. No hay lugar, espacio para mí. See, sometimes we fail. Algunas veces fallamos. Because you were never gifted for that call. Porque nunca fuiste dado ese don. You sometimes fail because you didn't have it. You didn't have the talents that it took. A veces fallamos porque no tenías el talento, lo que hacía falta. Do you know how many people that tell me they're called to lead worship? ¿Tú sabes cuántas personas me dicen que están llamados a llevar la alabanza? And when they sing, y cuando cantan, only the cats hear them. Solo los gatos lo escuchan. But they feel called. Pero se sienten llamados. And they have to learn the hard way. Y tienen que aprender duramente. Somebody has to tell them. Entonces tienes que decirle, no tienes el llamado, el don. And so when it comes to cynicism, entonces cuando viene el cinismo, we can create cynical people. Podemos crear personas cínicas. When we belittle them and tell them that their ideas are no good. Cuando le decimos que sus ideas no valen nada, they no son become buenas. Cynical towards you. Se vuelven cínicos hacia ti. And they actually don't trust you as a leader. Y luego no confían en ti como líder. They won't come back to you again. No van a volver a ti otra vez. You might get them one or two more times. Puede que los vuelvas a tener una o dos veces. But I've seen that they rarely come back if they've been shut down two, three, four times. Si han sido desechados una, dos y they tres veces, on. Siguen. Or they just attend and do nothing with their call. O vienen, atienden, pero no hacen nada con su llamado. And they pursue career and other things. Y siguen carreras y otras that cosas. The world has to offer. Lo que el mundo tiene para ofrecerles. And just try to love Jesus. Y solo intentan amar this a Jesús. This is what happens. This is the kind of culture cynicism creates. Eso es la cultura que crea el cinismo. Cynicism too. El cinismo también. It always causes people to second guess where you stand. Siempre causa a las personas a dudar de lo que uno dice. They don't always know your heart. No siempre conocen tu corazón. They don't always, they don't understand you. No te entienden. They don't actually know what you want. No saben lo que quieres. And when you're mentoring young leaders, you can't do that. Y cuando estás mentoreando líderes jóvenes, no puedes hacer eso. They have to know your heart. Necesitan conocer tu corazón. They actually have to know your heart more than anything else, but we'll move on to that in a second. Necesitan saber más de tu corazón, pero ya tocaremos ese tema. Jesus talked about in Luke 6:37. Jesús habla en Lucas 6:37. Says, do not judge others. No juzguéis a otros. As leaders, it's important that we judge situations. Es importante que juzgamos it's situaciones. Important that we see God's heart in situations. Es importante que veamos el corazón de Dios en situaciones. And use wisdom. Usemos sabiduría. But judging someone pero juzgando a alguien is a lot different. Es muy diferente. And that's the kind of judgment I'm talking about. Y estoy hablando de ese tipo de juicio. That's the kind of judgment Jesus is talking about. Ese es el tipo de juicio que Jesús está hablando. Here's what I see happening. Eso es lo que yo veo ocurrir. I see many young people right now in the world are struggling. Veo mucha gente joven en el mundo que está. The world is a much different place than it was 25 years ago. Que están pasando por cosas. El mundo es diferente que hace 25 años. Everything our young people are up against right now. Todo lo que están en contra los jóvenes. Is in their face. Está en su cara. When I was a young person. Cuando yo era una yo era joven. I had to go seek things out, go looking for it, kind of like a treasure hunt. Yo tenía que ir afuera a buscar cosas como si fuese if un tesoro. I wanted something. Si yo quería algo. Now, today, ahora, hoy en día, you can just go and get it. Solo puedes ir a buscarlo. It's so accessible. Es tan accesible. So available. Tan adquirible. So readily available. Young people are up against a lot. La gente está en contra de la ley. I'm not saying they necessarily have it harder. No estoy diciendo que lo tengan más difícil. But the world has gotten more complex. Pero el mundo se ha vuelto más complejo. We used to see the world through black and white. Antes veíamos el mundo en blanco y negro. Now the world seems like a thousand shades of gray. Ahora el mundo se ve como mil sombras de gris. And please forgive me, I'm not talking about the movie. Y por favor perdonadme, no estoy hablando de la película. It's part of the problem. Es parte del problema. It's complex. Es complejo. And when a young person comes into your office, y cuando una persona joven viene a tu oficina, and confesses struggle, y confesa problemas, and issues they're having, y temas que están teniendo, how you respond to them in that moment is so crucial. Como tú respondes a ellos en ese momento es muy crucial. And this is where I see. This is what good leaders sometimes do. Y eso es lo que algún líderes jóvenes and they're well-meaning. A veces hacen. But they'll say something like, pero dirán algo como, you need to take 6 months off. Necesitas tomarte 6 meses. I need you to be with a counselor or a mentor. Necesito que vayas con un consejero and o alguien que te mentoree. Walk with, through this issue with you. Y yo andaré contigo en ese tema. And I will, I love you. Yo te amo. And I believe in you. Y yo creo en ti. And they send them on their way. Y les envía en su camino. To get cared for by somebody else. Para que alguien les cuide. Do you know what I see leaders doing? ¿Sabes lo que yo veo a los líderes hacer? They never follow up with that young person. Que no hacen un seguimiento con esa persona. They judge them in their heart. Les juzgan en su corazón. They said he's not ready or she's not ready. Le dicen él o ella no están listos. And they move on to the next person. Y siguen con otra persona. And you might go like, I never judged them. Y tú puedes decir, yo nunca los juzgué. But that young person feels you did. Pero esa persona siente como lo hiciste. Because you didn't come back to them. Porque no volviste a ellos. You didn't keep your promise. No, seguiste tu promesa. You didn't keep your word. No cumpliste that con you were tu gonna palabra walk with them de que ibas a andar con ellos and believe with them y creer en ellos. And I see young people all the time with those stories. Y veo I hear gente it all the time. Joven con esas historias todo el tiempo. You ask them to come and confess when they're struggling. Les pide que vengan y confiesen su problema. And I understand, pastors, we need other team members to support us in our work. Y entiendo a los pastores que necesitamos otras personas en el equipo que we nos apoyen. We cannot personally walk with every single one. No podemos caminar personalmente con cada persona. Es imposible. But this is, I'm not saying that's what you need to do here. No estoy diciendo que eso es lo que tienes que hacer. It's the fact that we don't follow up. El hecho de que no hagamos un seguimiento. It's the fact that we don't check up and say, come on back in. Es el hecho de que no vayamos y digamos, vuelve. How are you doing? Otra vez. ¿Cómo How estás? Are things going? ¿Cómo te va todo? Are you feeling loved and cared for by the church? ¿Te sientes amado y cuidado por la iglesia? ¿Necesitas algo? When we just turn them over to somebody else. Cuando les enviamos a otra persona. When they were so close to us. Cuando estaban tan cerca a nosotros. And we don't invite them back in. Y no les invitamos otra vez a volver. We actually have kind of judged them. Realmente les estamos juzgando. We actually have. Lo hemos hecho. Because our word, the story that we're telling ourselves in here. Porque la historia que estamos diciendo is affecting our actions towards them. Está afectando nuestra acción hacia ellos. And I see it all the time. Y lo veo todo el tiempo. And I'm telling you this as leaders. Y estoy diciendo esto a vosotros como líderes. Yo he hecho esto. I've done this. And so it's me too. He hecho esto, entonces soy yo también. So God, it's God reminding me. Entonces Dios recordándome a mí. But I want to talk to you about faith. Pero quiero hablaros acerca de la fe. I want to talk to you about hope. I want to talk about love. I'm going to move this along now. And, voy a seguir. So we can look at the world through fear, cynicism, and judgment. Entonces podemos ver el mundo a través del miedo, cinismo y juicio. So what would happen in our church? Entonces lo que pasaría en nuestra iglesia? I'd have one of our pastors. Tendría uno de mis pastores. He'd come into my office. Vendría a mi oficina. And they'd be so angry. Y estaría tan enfadado. And they would use words. They would say things about a colleague. Y usarían palabras y hablarían de un and compañero. And they'd be accusing them. Estarían acusándoles. They're always against me. Siempre están en contra mía. They're so frustrating. Es tan frustrante. They're stubborn. They don't listen. Son cabezones. No escuchan. I'm tired of them. Estoy cansado de ellos. And just angry at them. Y enfadados hacia ellos. So what we needed to do. Lo que tuvimos que hacer. Is that I needed to implement this framework. Es que yo tuve que hacer este marco. And this is what I did. Esto es lo que hice. I said to my staff, le dije a mi equipo, what if y si every time you had a conflict with somebody, cada vez que tenías que tengas un conflicto con alguien, you decided to believe the best about them first. Decidieses pensar lo mejor de ellos primero. Instead of the worst. En vez de lo peor. See, remember, you can look at the world in two ways. Entonces acordaros, podemos ver el mundo de every person, formas. Every situation in two ways. Cada persona, cada situación de dos formas. Fear, cynicism, and judgment. Miedo, cinismo y juicio. Or faith, hope, and love. O fe, esperanza y amor. Believing the best first. Creer lo mejor primero. When I was a young pastor, cuando yo era un pastor joven, I had another pastor on my team. I was 20 years old. Tenía 20 años y tenía otro pastor en mi equipo. And I was pastoring a church in Canada. Y yo estaba pastoreando una iglesia en Canadá. And I wasn't getting along with another pastor on our team. Y no me estaba llevando bien con otro pastor en el equipo. So I punched him in the face. Entonces le di un puñetazo en la cara. That's a good day. That's a bad day. Es un buen día, no, es un mal día. Kind of felt good at the time. Realmente me sentí bien en ese momento. I'm just being honest. Solo estoy siendo honesto. Poor pastor. Pobre pastor. He was the same age as me. Él tenía la misma edad que yo. We grew up as children together. Nos criamos como niños juntos. And we just weren't getting along. Y no nos estábamos llevando bien. And he got under my skin. Y él se metió debajo de mi piel. And I messed up. Y yo me equivoqué. But I had a wonderful mentor. Pero tuve un mentor genial. And leader. Y líder. You know what he did? ¿Y sabes lo que él hizo? He grabbed two chairs. Cogió dos sillas. And he put one chair facing the other chair. Y puso una silla mirando hacia la otra. And he had me sit down in one chair. Y me hizo sentar en una silla. Sitting face to face with the other pastor. Mirándome cara a cara con el pastor. And he said, Keith, me dijo, Keith, I want you to pray quiero God's que ores best for his life. Lo mejor de Dios para él. And then he said, Scott, y who was the other pastor. Era el otro pastor. I want you to pray God's best for Keith's life. Quiero que ores lo mejor de Dios para la vida de Keith. You know what happened by the end? ¿Y sabes lo que pasó para el final? We're bawling. Estamos sollozando. Because we got God's heart for each other. Porque teníamos el corazón de Dios hacia el uno al otro. We got God's perspective towards one another. Teníamos la perspectiva de Dios hacia el otro. And that changed everything. Y eso cambió todo. And when you invite Jesus in the middle of your conflict, y cuando invitas a Jesús en medio de tu conflicto, you can't help but soften your heart. No puedes evitar, pero so what I said to my team, entonces yo le dije a mi equipo, I said when you have conflict, dije, cuando tengas conflicto, you're not going to come into my office no vas anymore a venir a mi oficina otra vez, and accuse people y and say words gente about them. Y decir palabras acerca de ellos. You're going to come into my office. Vas a venir a mi oficina. And we're going to ask Jesus in faith together for that situation. Y vamos a pedir a Jesús con fe acerca de esa situación. For clarity and reconciliation. Por claridad y reconciliación. And God's best for that person. Y lo mejor de Dios para esa persona. And I was going to do it with them at first. Y yo iba a hacerlo con ellos. In hopes that one day they would just start doing it on their own. En esperanza de que un día ellos lo iban a hacer solos. And I'm telling you, friends, things began to change in our church. Y os digo, amigos, que las cosas empezaron a cambiar. We started believing God's best towards every one of empezamos our staff members. Empezamos a crear lo mejor de Dios para cada uno de los obreros. And you know what, our staff members started experiencing such a closeness and an intimacy with one another. Y sabe, los obreros del equipo empezaron a sentir una intimidad y un acercamiento los unos hacia los otros. Because they had God's perspective for each other. Porque tenían la perspectiva de Dios. Not their perspective of each other anymore. Y no la perspectiva que ellos tenían acerca de los demás. And do you know what happened? ¿Y sabes lo que pasó? They started doing this with their volunteers. Empezaron a hacer esto con sus voluntarios. And on their teams. En sus equipos. And the conflicts became less and less. Y los conflictos empezaron a disminuir. And this is what we need to do as leaders. Y eso es lo que necesitamos hacer como líderes. We need to use faith words with our leader, with our young people. Necesitamos usar palabras de fe con nuestros jóvenes. Faith words to believe that we need to ask the Father for clarity. First. Palabras de fe que pidamos claridad a nuestro Padre primero. We need to show them how we go to the Father in the midst of conflict. Que le enseñemos a ir al Padre en el conflicto. They were coming to my office to complain. Venían a mi oficina a quejarse. They were coming to my office to get me to side with them. Venían a mi oficina para que yo estuviese de su lado. And what I was saying, no, let's bring it before the Father. Y yo estaba diciendo, no, vamos a traerlo and ante let's el Padre. Get his heart. Y vamos a buscar su corazón. See, sometimes we become so worldly in our thinking. Algunas veces nos volvemos muy mundanos en nuestra forma de we pensar. Operate in fear and cynicism and judgment. Operamos con miedo, cinismo y juicio. And we resolve conflicts like the world. Y resolvemos conflictos como el mundo. I just need somebody to know that I'm right. Solo necesito a alguien que sepa that que yo estoy correcto, que me han hecho mal. The Bible says that we are to be ministers of reconciliation. La Biblia dice que tenemos que ser ministros de reconciliación. That means that our default position is to reconcile. Eso significa que nuestro puesto es reconciliar with the best interests of another con el mejor interés para el otro como el enfoque. And this is what faith words do. Y eso es lo que las palabras we de encourage fe hacen. Our young people animan a nuestros and jóvenes our leaders y a nuestros líderes to believe in faith first for God's best for somebody. A creer en fe primero para los demás with hope, con esperanza. We say to them when they come in, we say, I can't solve your problem. Decimos a ellos cuando vienen, no puedo solucionar tu problema. But Jesus can. Pero Jesús sí puede. And we redirect their hope. Y dirigimos su esperanza. So they're coming in to find hope from me. Entonces vienen a buscar esperanza de that mí. I'm going to reprimand somebody. Que yo nunca reprimo, reprimo. Which, by the way, that was the way of the old pastor. Eso fue la forma del antiguo pastor. People would come in. La gente venía. And there'd be misbehavior. Y habría mal comportamiento. And he would yell at them. Y gritaría a ellos. Get angry with them. Y se enfadaría con ellos. Tell them to shape up and be better. Decía que se pusiesen recto y que mejorasen. And they just created, it created a walls of distrust. Y solo eso provocó murallas and de desconfianza. It never resolved anything. Y no solucionó nada. Jesus is where we put our hope. Jesús es donde ponemos nuestra esperanza. When we have conflict with cuando one tenemos another, conflicto los unos con we los otros, trust him to help figure it out. Confiamos en él para that's que él lo solucione. Ahí está nuestra esperanza. So whenever they come to me, that's where we went. Entonces cuando vienen a mí, I never made ear for complaint. Nunca hice oídos para una queja. There were some situations habían algunas situaciones that were difficult and more sensitive. Que eran difíciles y más sensibles. But when it came to relationships between volunteers and pastors, pero cuando en cuanto al trato de las relaciones entre pastores y el I would equipo, not let them complain no les dejaría quejarse to me about another person. A mí de otra persona. And when they wanted to, y cuando querían, we redirected our conversation to the Father. Redirigíamos nuestra conversación al Padre. And they began to learn and trust God, not me. Y empezaron a aprender a confiar a Dios y no a mí. This is an important discipleship culture. Una cultura importante de discipulado. And then love. Y el amor. Three things that will endure forever. Tres cosas que van a permanecer para siempre. Forever. Para siempre. Faith, hope, and love. Fe, esperanza y amor. And the greatest of these. Y el mayor de estos. Is love. Es amor. We have young people that feel so judged. Tenemos a gente joven que se siente tan juzgados y tan no entendidos. And they're confused. Y están confundidos. We think just because they grew up in the church that they get everything and they understand everything about Jesus. Pensamos porque se crían en la iglesia y entienden de Jesús y acerca de Jesús lo entienden todo. Sometimes we just think if they pray more and worship more and attend church more they'll be okay. Muchas veces pensamos porque adoren más o oren más o atiendan más, pues están bien. But remember, I started this conversation. I started this message. Pero empecé este mensaje. Talking about what words do to one's soul. Hablando sobre lo que las palabras do you hablan remember al alma. At the feet of Jesus. ¿Os acordáis de la mujer a los pies de Jesús? Where her accusers brought her to Jesus and threw her down in front of him. Cuando sus acusadores la trajeron a Jesús y la tiraron enfrente de él. Her accusers are standing right there. Sus acusadores estaban ahí parados. And Jesus dismisses them by saying, "He who has not sinned cast the first stone." Y Jesús le dice a ellos que el que no había pecado que tire la primera piedra. And could you imagine the moment for that woman? Y os imagináis ese momento para esa mujer. When he gets down and looks at her and says, "Where are your accusers?" Cuando él se agacha y le mira a ella y le dice, ¿dónde están tus acusadores? And she looks around and says, they're not here. Y ella le mira alrededor y dice, no están aquí. And what does Jesus, the greatest leader of all time, say to her? ¿Y qué Jesús, el gran líder de todos los tiempos, le dijo a ella? Nor do I condemn you. Ni yo te condeno. Go and sin no more. Ve y no peques más. Our young people. Nuestra gente joven. And our young leaders. Y nuestros líderes jóvenes. Don't need to feel our condemnation. No necesitan sentir nuestra condenación. From our words and our actions towards them. Por nuestras palabras y acciones hacia ellos. We need to address sin. Jesus addressed the sin. Necesitamos sí hablar acerca del pecado. Jesús habló acerca del pecado. But he said, "Go and sin no more." Pero dijo, ve y no peques más. They cannot feel condemnation from us. No pueden sentir condenación de nosotros. This world condemns us enough. Este mundo ya nos condena lo suficiente. The culture within our societies that we grow up in. La cultura en que criamos, no hemos criado. They condemn us. Nos condena. They are stripping away our identity. Está quitando nuestra identidad. When we have young leaders that are in our churches. Cuando tenemos jóvenes en nuestras iglesias. They need to feel. Necesitan sentir. They need to have those words, those talks like Jesus just said to that woman. Get those words that Jesus just said to that woman. Necesitan tener esas charlas y como Jesús they habló need to hear them from you. Necesitan escuchar eso de ti. They need to hear them from you without judgment. Necesitan escucharlo de ti sin without fear. Sin miedo. Without cynicism. Sin cinismo. Or criticism. O crítica. They need to feel that. Necesitan sentir eso. They need to sense your love for them. Necesitan sentir tu amor. A love that comes from the Father. Un amor que viene del Padre. Words of love. Palabras de amor. Always produce life. Siempre producen vida. Always siempre produce life. Produce vida. They move people forward. Mueve a la gente hacia adelante. I want to finish the story about Stephen. Quiero terminar la historia de Esteban. And then I'll be done. Y luego terminaré. I I mentioned that my wife and I were on vacation. Yo mencioné que mi esposa y yo estábamos de vacaciones. And after our vacation was over, we were supposed to fly to Finland. Y cuando se supone que cuando terminásemos las vacaciones, viajásemos a Finlandia. I was supposed to be there for 3 months to plant a church, to get the church plant started. Se supone que estuviese en Finlandia porque estábamos plantando una iglesia. And after that encounter with Stephen, y después de ese del encuentro con Esteban, the Holy Spirit kept speaking to me. El Espíritu Santo me siguió hablando. You have to cancel everything. Tienes que cancelar todo. And so my wife and I, we canceled everything. Entonces mi esposa y yo cancelamos todo. And we went and found Stephen the next day again. Fuimos a buscar a Esteban el próximo día. And I found out he was married. Y me enteré que estaba casado. And that his wife was a prostitute. Y que su esposa era una prostituta. And that they were both addicted to heroin. Y que los dos estaban adictos a la heroína. So the situation just went from bad to really worse. Entonces la situación se puso de mal en peor. Again, experiencing, thinking about all the words that I said, the opportunity I could have, it could have been different. Acerca, acordándome las palabras que yo le dije, que podrían haber sido diferentes. So we took them out for lunch. Entonces le llevamos a comer. And I started to speak the words of Jesus over their life. Y empecé a hablar las palabras de Jesús sobre su vida. Not with fear and cynicism, no con and miedo, judgment, ni cinismo, ni juicio. But I just talked to them that life didn't have to be this way. Pero le dije que su vida no tenía que and ser I know de esta it was forma. Guys like me, y sabía Stephen, que habían chicos como yo, that told you who you were. Que le dijeron quién él era. And you believed stupid me. Y tú me creíste a mí. 15-year-old broken me. 15 años roto yo. And it wasn't just me, there was others, but I was owning what I had done. Y no solamente era yo, pero yo estaba asumiendo lo que yo había hecho. And I told him that my wife and I were ready to walk with them for the next month. Y yo le dije que mi esposa y yo estamos preparados para andar con ellos en el próximo mes. We have a friend that had a recovery center. Teníamos un amigo que tenía un centro de rehabilitación. We'll pay for everything. Pagamos por todo. Would you be willing to go? ¿Estarías dispuesto a ir? And so we took them to the, they said yes, and we took them to the recovery center. Dijeron que sí, le llevamos al centro de rehabilitación. And I don't know if you've ever seen anybody detox from heroin. Y no sé si habéis visto una persona desintoxicarse de la heroína. But it's horrible. Pero es horrible. It is so horrible. I remember going there and standing with him and just trying to be with him. Me acuerdo yendo y intentar estar con él. And I felt so powerless. Y me sentí tan sin poder. But he got sober. Pero él llegó. And while they were detoxing for that week, y mientras él estaba we got the en keys esa semana, to the, my wife and I got keys to their home. Mi esposa y yo teníamos la llave de su casa. It was like a closet. Era como un armario. Tiny little shack. Pequeño. And it was filthy and estaba gross. Sucia. And we just cleaned it out. Lo and we limpiamos. Put new stuff in and put pusimos new clothes nuevas in. Cosas, nueva ropa. We wanted them to have something with dignity to come back to once they had finished. Queríamos que tuviesen algo de dignidad. And what I was doing is that I was wanting them to know the words of Christ every step of the way. I wanted to replace the words that I had spoken. Yo quería hablarles acerca de las palabras que y reponer las palabras que yo había dicho. So they spent a month in recovery. Entonces pasaron un mes en rehabilitación. And we visited them every day. Y le visitábamos todos los días. And did some Bible studies. Hicimos and un estudio bíblico, oración. And just loved on them. Y les amamos. We took them to church on their third weekend. El tercer fin de semana lo llevamos a la iglesia. And they gave their lives to Jesus. Y dieron sus vidas a Jesús. Stephen pastors a great church today. Esteban pastorea una gran iglesia ahora. Because he changed Jesus' words meant something. Porque cambiamos las palabras de Jesús. They defeated the words that were there. They took away the words that were there, that porque, I put there. Porque repusimos las palabras que antes habían dicho de él, con la palabra de Jesús. And this is the power of words. Y ese es el poder de las palabras. It takes people from their brokenness. Toma personas de su from their pain, from their sickness. De su dolor, de su enfermedad. And leads them to a garden of life. Y los lleva, los guía a un jardín de luz, as de vida. Leaders, what kind of words are we depositing into people's lives? ¿Qué tipo de palabras estamos depositando en la vida de las personas? Because they matter. Porque importan. They matter. Importan. I hope you're getting that. Espero que estáis entendiendo. I hope we understand that together. Que entendemos esto juntos. And it taught me a lesson as a leader. Y me enseñó una lección como líder. That God can redeem any circumstance. Que Dios puede redimir cualquier circunstancia. Any situation. Cualquier situación. Even if you caused it. Aunque tú lo provocaste. Because I caused that. Porque yo provoqué esta. I played a part. Yo tuve parte. And God redeemed it. Y Dios lo redimió. And it was by his grace. Y fue por su gracia. That he allowed me the opportunity to be a part of that. Que me permitió la oportunidad de ser parte de eso. And to show what the words of Jesus really mean. Y enseñarle lo que realmente significaba las palabras de Jesús. It's God's story, it's not my story. Es la historia de Dios, no la mía. I just got to be play a part in it. Yo solo pude tomar parte de ello. I'm going to turn on some music for a moment. Voy a poner música por un momento. And I'm going to pose some questions to you. Y quiero poneros unas preguntas. And I want you to address these questions personally. Y quiero que personalmente leáis esas preguntas, las toméis personalmente. We had to shift our entire culture at our church. Tuvimos que cambiar toda la cultura de nuestra iglesia. To get healthy. Para ser saludable. And once we started getting healthy, y una vez empezamos a ser saludables, we started planting churches and releasing leaders all over the city and all over the world. Empezamos a plantar iglesias y a enviar obreros a través de la ciudad y por todo el mundo. We had a garden Teníamos that was un jardín growing great young adult leaders. Que estaba creciendo jóvenes líderes. Who were healthy. Que estaban saludables. And who were empowered. Y que estaban empoderados. Who were inspired. Que inspiraban. Who were servants. Que eran sirvientes. Who were disciples. Que eran discípulos. They didn't have personal agendas. No tenían agendas personales. I'm going to build a wonderful church to themselves. Voy a construir una iglesia para mí mismo. Solo. They just wanted to love Jesus and serve people. Solo quieren amar a Jesús y servir a la gente. Because they believed Jesus' words first. Porque creen primero las palabras de Jesús. And they believed in their call. Y en su llamado. So I'm asking you to right now. Entonces te quiero pedir ahora mismo. In light of what we talked about today, in response to our talk today. En base a lo que hemos hablado hoy. To take a couple minutes with the Holy Spirit. Que tomemos unos minutos con el Espíritu Santo. And to process these three questions. Y procesemos esas tres preguntas. Can I say this? ¿Puedo decir esto? There's a lot of teaching in the church nowadays about leadership. Hay mucha enseñanza en la iglesia acerca del liderazgo. And I really support it. Y yo lo soporto, lo apoyo. We are to plant gardens. Estamos aquí para plantar jardines. And in the kind of seed that is sown into that soil. Y el tipo de semilla que ha sido sembrada en esa tierra. Is determined by us. Es determinada por nosotros. Will they be seeds of fear and cynicism and judgment? Sean semillas de miedo, de cinismo, de juicio. Or will they be seeds of faith and hope and love? O serán semillas de esperanza, de fe y amor. Father, I thank you for my brothers and sisters. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas. God, we might have different nationalities. Puede que tengamos diferentes nacionalidades. And speak with different languages. But we are part of your same family. And I believe in the church. Yo creo en la iglesia. I believe in each one of my brothers and sisters here. Yo creo que cada uno de los hermanos que están aquí. And I know, Jesus, that you are cheering them on. Yo sé que tú lo estás animando. That you are revealing your heart for their call and your purpose. Que tú estás revelando tu llamado a ellos y su propósito. Father, I thank you for the work that you've called them to. Gracias por el trabajo al cual les has llamado. It's significant. Es significativo. It's important. Es importante. Don't let them ever doubt the call. No dejes que duden de su llamado. Father, I pray that as they lead others, Padre, yo oro que mientras ellos lideran a otros, we create a culture of life, que creamos una cultura de vida, where fruit would grow. Donde in great abundance. Donde crezca fruto en abundancia. And that God, your kingdom would flow. Y que tu reino fluya. Like rivers of living water. Como ríos de agua viva. From their churches. De sus iglesias. Into the streets of Alicante. A las calles de Alicante. In the streets of Spain. A las calles de España. To the streets of Europe. A las calles de Europa. And around the world. Y alrededor del mundo. Because this is a big thing we got going on. Porque eso es una cosa grande que está ocurriendo. It's a kingdom thing. Es algo de reino. Jesus, it's your thing. Jesús, es algo tuyo. It's what you're doing. Es lo que tú estás haciendo. It's not about our agendas or our ideas. No es sobre nuestras agendas o ideas. It's about the big idea. Es sobre la gran idea. It's about you. Es sobre ti. Redeeming all that is lost. Redimiendo todo lo que all ha sido that perdido, is broken. Todo lo que ha sido roto. And drawing every heart to yourself. Y atrayendo cada corazón a ti. So Lord, we just get to serve. Entonces, Señor, estamos para servir. We get to go. Podemos ir and be a part y ser parte of what your of your story. De tu historia. In Jesus' name, en we nombre pray. De Jesús. Amen. Amen. I love you. Os amo. And I'm cheering you on. Yo estoy animando adelante. We say in Canada. Decimos en Canadá. You got this. Tú tienes esto. You got this. Tú tienes esto. God's got big things. Dios tiene grandes cosas. And Spain is well cared for. Y España está bien cuidado. Well cared for because bien you're cuidado here. Porque tú estás aquí. God bless you. Dios te bendiga. Amen.